Yo te engañaba desde que te fuiste y no me has perdonado. Y día a día me cuesta buscando miles de formas de estar.